perdóname. Yo sé que ya no debo pensarte, pero se me olvida más contarte que yo no la he pasado bien. Perdóname, es que no encontraba ninguna que me devuelva la luna, la que yo te regalé. Por hablar de locuras, amarte ya no tiene cura. Y se me ha muerto una tortura, no, no poderte ver. Por hablar de locuras, me cuelgan otras travesuras. Y hacerlo contigo en el auto y la gente que no pudo ver. Ay, perdóname, perdóname. Pensando que te estás ahí, por lo menos de ti ya no estás ahí. Voy a andar durmiendo por ahí. Ahí, ahí, yo sigo pensando que te estás ahí. Por lo menos de ti ya no estás ahí. Voy a andar durmiendo por ahí.